Eso, seguimos en Conspiranoicos con notas. Eso, seguimos en Conspiranoicos con notas pamboleras. Recuerden comunicarse con nosotros, radio@cuseinetwork.net, conspiranoicos@live.com, nuestras vías de comunicación a través del Messenger, para que nos dejen sus mensajes, comentarios, sugerencias, mentadas y todo lo demás que se les pueda ocurrir en esta dirección. Así es. Bueno, señor, entonces, así que la América está ahorita pasando por el peor bache de su historia. El peor bache de su historia, es exactamente, caballero. Porque el América, con esta filosofía de los 70s, 60s, donde decía el presidente, se resumía en tres palabras: invertir, gustar, ganar. Invertir, gustar, ganar. Suena fórmula de algún producto publicitario muy bueno. Suena marketing, señor, no suena fútbol. Pero era una filosofía interna del club, de hecho. Era invertir porque se traía... Se han hecho muchas contrataciones escandalosas. Y escandalosas porque supuestamente son jugadores buenos y se invierte mucha lana. Pero no se analizan las contrataciones, nada más se afloja la feria, ¿no? Así es. Era invertir porque se hacían... En una entrevista que estuve leyendo hace unos días, con el entonces vicepresidente del América, decía: hacíamos cerca de 50 y, o sea, entre 50 y 60 viajes a Sudamérica en una temporada. Entonces, cuando les interesaba en un jugador, lo veían 4 partidos, 2 locales y 2 visitantes, para saber exactamente cómo se desempeñaba en la cancha. Una vez que pasaba el filtro de calidad como jugador, se iba con el jugador y se acordaba una cena o una plática de café en la casa del jugador. Ah, chinga. Para saber la clase de persona que era, para ver si no iba a tener conflictos con el entrenador, con otros compañeros, con la misma directiva. O sea, se veía pues que fuera una persona que, pues, si bien no muy cuerda, por decirlo de una manera, pues hay jugadores de fútbol, que estuviera por lo menos medianamente cuerdo, ¿no? Que no fuera un ricoso, ¿no? Para acabarla rápido. Exactamente. Y después de eso, se negociaba con el club un traspaso que fuera conveniente para los dos clubes. Ok, o sea, te doy uno, me das uno bueno y te doy uno que puede ser bueno, pero que yo no estoy ocupando. Yo no ocupo, te pago bien, se hacían buenos tratos, se hacía una... Vamos, o sea... Te doy un carro del año, me das tu carcacha y una feria, güey. Me das ribete, como vulgarmente. Se hacían buenas contrataciones. Es que se negociaba con el club para que el traspaso les convenía a los dos clubes. Ya sea que se les pagara bien, que se hiciera un intercambio de jugadores, que había... O sea, se hacían tratos, ¿no? Sí. Esa era la parte de la inversión. De hecho, por ejemplo, citando en el contexto actual, en este momento ya se estaban viendo los probables refuerzos para la próxima campaña. Ah, o sea, desde mucho antes. Sí, se estaba viendo qué onda con el club, ¿no? Esa era una. Había un trabajo de fuerzas básicas que no era el mejor del país, pero que daba pocos jugadores, pero los que daba eran muy buenos jugadores. Esa era la parte de la inversión. Gustar. Hablaban de gustar. Hablaban de que fuera un equipo con tendencia ofensiva. Por ejemplo, la siguiente jornada decían: vamos a enfrentar a Gallos Blancos de Querétaro, ¿no? La pregunta no era si iban a ganar, la pregunta era por cuántos goles iban a ganar. Ok. O sea, era un equipo que tenía un poder de ataque bastante fuerte, ¿no? Sí. Y ganar, pues, era ganar, ¿no? O sea, no era, les digo, no iban saliendo el partido, no saliendo un partido pensando si lo iban a ganar, era pensando por cuántos goles iban a ganar. Y eran realmente pocos los partidos que se perdían en una temporada. Bueno, pues es que con esa mentalidad, esa filosofía, se programaban solitos y órale. Y de hecho, bueno, su último título lo obtienen en la campaña 88-89 derrotando a los Pumas. Y bueno, en un partido bastante controversial, lo que ustedes quieran, pero fue pues una final bastante buena, ¿no? Pumas, que traía un equipo muy fuerte y el América también. De ahí... Como dice el ranchero, haiga sido como haiga sido. En América. Después viene una sequía de 13 años en el campeonato. Pero los primeros 6, hay una especie de... No se hablaba de una crisis porque la América todavía tenía ese poder ofensivo. De hecho, mucha gente, todavía en mi generación, yo los vi cuando era niño, había una América muy espectacular con un par de refuerzos africanos, Kalusha Bualya y Omami Chik, que eran una dupla goleadora buenísima. Se traía un entrenador holandés que era en ese entonces había dirigido al Madrid, había dirigido a la selección de Polonia, había dirigido a la selección de Suiza. Tenía un background bastante fuerte, ¿no? Sí, sí. Y ese entrenador los mete primer lugar de todo, por defensa, segunda mejor defensa, mejor delantera, primer lugar en puntos, los deja siete jornadas antes de la liguilla, los deja clasificados. Ya no había, matemáticamente ya no había forma de que ningún que quedaran fuera. Y tenía un equipo poderoso porque se logran goleadas de 8 a 2, por ejemplo, con Querétaro. Me acuerdo mucho de ese partido porque el América al minuto 30 del primer tiempo iba perdiendo 2-0. Y el América termina goleando a Querétaro por 8 a 2. A ver, América perdiendo minuto 30, segundo tiempo, 2-0. Primer tiempo. Primer tiempo. Eso quiere decir que 30, 40, una hora. En 30 minutos, en 15 minutos del primer tiempo, que quedaban del primer tiempo, y en el segundo tiempo el América le mete 8 goles al Querétaro. Son 60 minutos. Sí. En una hora le metió 8 goles. Era un equipo tan poderoso que Sague, que era considerado en ese entonces el mejor delantero mexicano, entraba de cambio. Ah, chinga. Era un equipo de esa magnitud, era el América de Rubén Jaque. Y después empieza una debacle, ¿no? Renuncia el presidente Díaz Barroso cuando empiezan esta charada de los torneos cortos. Y entra, si no mal recuerdo, Javier Pérez Troika. A ver, ¿Pérez Troika? Pérez Troika. Ah, ok. Javier Pérez Troika. Dije, la Pérez Troika no es la Revolución Rusa. Y se logran título. O sea, realmente se logra el título después de 13 años, pero jugando muy mal. O sea, un título fue como que muy a huevo lo arañaste así el título. Ajá. Y después entra en la época más nefasta de la América. O sea, todavía le queda un título en el 2005, Mario Carrillo. Y el América y todo. Ya como que quería recordar lo que fue, porque ganan el título goleando 6-3 a Tecos. Ay, güey. Y logran una racha de 29 partidos sin perder, ¿no? Es una de las, que es de hecho la racha más larga de partidos sin derrota del fútbol mexicano. Y después de eso empieza lo que es la debacle, ¿no? Sí, o sea, llegando al punto más álgido, nada más quedaba ir para abajo. Sí, de hecho, pues el punto más álgido de su historia reciente, porque realmente no fue así como que el máximo, no fue el máximo América que se ha visto. Claro. Y entra en un bache, ¿no? Empieza, hay un cambio de directiva y se trae a un entrenador argentino que se trae un montón de petardos de Brasil y de Argentina que nomás no dan el ancho. O sea, petardos son jugadores que nomás parece que hacen mucho ruido, pero nada de nada. Ok. Y de eso empieza, ¿no? Empieza a caer la América, se clasifica una liguilla sí, una no, las que se clasifican muy muy a huevo, y el equipo no juega bien, o sea, se traiciona lo que es esa filosofía de gustar y ganar. Ajá. Por una filosofía de ganar como sea. Ganar a toda costa, ¿no? Ganar como ya, sea. Ganar aunque no guste. Ganar, sí, ganar como sea, con partidos defensivos, con... después se trae el último presidente, cae en la época, en la peor época de la América, porque se consigue por primera vez en su historia un último lugar general. Se arrastran varios malos torneos, tan es así que después de ese último lugar el América empieza el siguiente torneo en zona de descenso. Uy. Y hasta la fecha, ¿no? No se ha dado un buen torneo. No se ha podido levantar. Hoy actualmente el entrenador, según sus declaraciones, renuncia porque no pudo con el equipo. Qué mal, pero... O sea, ni siquiera hubo necesidad de despedirlo. ¿Sabes qué onda? Yo renuncio. Por pura dignidad y amor propio, ya me voy, ¿no? Sí, ahí nos vemos, ¿no? Porque ya me quedó grande la camiseta y no se pudo. Fíjate que espero que no le pase nada así a la pájara... ¿Cómo dijimos ya? ¿Página Rodríguez? ¿Pájara Chávez? Pájara Chávez, el director del Atlas. Que diga, ¿sabes qué onda? Chido por aceptarme. Sí, soy el entrenador de la Sub-20 que tanto ruido hicieron. Pero pues ya me voy porque la neta es que el Atlas está en un agujero muy cabrón, ¿no? No, y la renuncia de Carlos Reynoso, el antiguo estratega de la América, él dice que renuncia, pero parece que lo renunciaron, o sea, fue de te despedimos, tú di que renunciaste y guardemos el secreto de que este equipo se lo está llevando la voladora porque que no sabemos qué hacer, ¿no? Claro. Ahora, ¿de cuánto hubieran, más o menos de cuánto estaban hablando para que él pudiera guardar ese secreto, ¿no? Porque no es lo mismo decir, no, me renuncié, me corrieron. Sí, no, está. La verdad es que la crisis, la comparaba con hace algunos años, una serie de malos resultados en Chivas, pero en Chivas había un proyecto con fuerzas básicas. O sea, Jorge Vergara se casó con una idea y dijo, ¿sabes qué onda? No vamos a contratar gente, vamos a apostarle ahora sí totalmente a los jóvenes. Y ahorita está dando resultados, ¿no? Es un proyecto que se estructuró y que en un principio el mismo Vergara lo llegó a declarar, no va a dar resultados en los primeros torneos. Claro. La afición se desesperó y sí, se lamentaron a Jorge Vergara, pero en este momento Chivas es tercero general por diferencia de goles. Están empatados primero, segundo y tercero general. Y por diferencia de goles es por lo que están sacando. Es por lo que es tercero las Chivas, pero están haciendo un excelente trabajo. La verdad es que yo como americanista no debería decirlo, pero me quito el sombrero ante la directiva de las Chivas, que está haciendo un buen trabajo, la verdad. No, pues sí, ya me imagino. O sea, la verdad es que esta nota pambolera no tenía que ver con resultados actuales. Bueno, sí tiene algo que ver, pero más bien tiene que ver con las... cómo se... una situación general, ¿no? Que no más se vive en la América, se vive en varios equipos. Se vive en varios equipos que... y que si no se nota tanto es porque todos andan más o menos en las mismas, la neta. Se notan varios equipos denominados, entre grandísimas comillas grandes, ¿no? En Cruz Azul hay una crisis que tienen cerca de 14 años sin un título. Sí, claro. Está Pumas, que sí logró el campeonato, pero que también no anda muy bien. Y pues ya está dando con muchos equipos, ¿no? Pues vámonos a música y regresamos con más. Antes de irnos, tengo una pregunta fuera de contexto que está muy interesante. ¿Por qué el coito se define como penetración vaginal y no como envolvimiento del pene? Es una buena pregunta, señor. Yo creo que la debatimos en el corte, ahorita regresamos, ¿no? Claro. Vámonos al corte, vámonos con una cancioncita, ¿cuál ponemos? Vámonos con... ¿qué será bueno ponerle, señores? Salvador y los Leones. ¿Más de Salvador? Vámonos... pues sí, ¿no? Vámonos con... Salvador. ¿Qué le ponemos, Mr. Collero? Vamos a ponerles... 100 años, muy bien. Sí, 100 años. Sí, ponte 100 años. 100 años y esto es conspiranoico, regresamos. Vamos a poner 100 años y regresamos en 5 minutos. Ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. La vida, pensar que me olvidaste, saber que ni desprecio merezca. embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pienso en ti. Pienso en ti. Estamos de regreso en Conspiranoicos, ya siendo las 8:33 de la noche. Sí, comuníquense con nosotros, radio@cusainetwork.net y conspiranoicos@live.com para que nos dejen mensajes, sugerencias, comentarios, pintadas y todo lo demás. Así es. Vamos a entrar con un tema un poco escabrosón, porque creo que no quiero mencionarlo así más tajantemente, pero sí es un tema escabrosón. Fíjense que... en esta línea del crimen organizado, de los casinos, de todo este show que se ha venido dando, de las alianzas partidistas con los zares del juego y las tranzas y esas cosas, pasó un evento muy curioso con que atenta a la libertad de expresión, ¿no, señor? De alguna manera. Pues sí, que la cuarta, que... ¿La cuarta y la quinta? La coarta, sí. Ah, okay. La coarta. Ya. ¿Qué onda con ustedes, señor? Perdón, señor, es que vengo con los ojos tapados porque traigo gripe. Sí, ya lleva como 3 semanas con gripe, señor. Debería haber un médico usted, ¿no? No es posible que en esta época del año, con este calor, usted tenga gripe, señor. ¿Qué cree que yo hiciera? Bueno, pues ándele que el 13, de hecho, el 13 de este mes, nace la edición del proceso llamada, de esta semana, llamada El Zar del Juego, ¿no? Esta edición, ¿se acuerdan que aquí hablábamos del Casino Royal y de todas las cuestiones irregularidades que fueron dando? Pues lo vimos desde el punto de vista de la gente que, pues, decíamos, no manches, ¿cómo se atreven a quemar un casino, pinche raza, que no sé cuánto? Pero hay una cuestión importante aquí, que es que no habíamos visto desde el punto de vista del dueño del casino, ¿no? ¿De quién es el dueño y qué onda con los ajustes de cuentas? O sea, ¿cómo no se investiga a la gente que tiene esta clase de giros, no? Exactamente. ¿En qué ondas está metida? Y lo que hablábamos, ¿no? De las leyes contra el lavado de dinero, que no son eficientes, porque no te das cuenta de que este tipo de gente está, pues de alguna manera involucrada con el crimen, ¿no? Así es. Sí, porque pues de hecho, Proceso saca precisamente unas fotos bastante incriminadoras, no, una foto de hecho bastante incriminadora, donde sale este señor, el dueño de los casinos, que es Arturo Rojas Cardona. Sale por ahí también algunos altos jerarcas de la Iglesia Católica, unos diputados y políticos panistas, gente pesados, pesada, ¿no? Sí, y pues se va a poco el cardenal Norberto Rivera, ¿no? Un factor para el cardenal, por favor. No nos caen re bien, nos caen tan bien los Cardenales que les va el Faco. Porque es puro pez gordo. ¡Faco! Sí, no, no, está rudo. Pez gordo salió. Pues ándeles que cuando salen a la venta estos números de proceso en cuatro ciudades del norte del país, que son Nayarit, Durango, ahorita les digo dónde más. Nayarit, Durango, Guanajuato también un poquito. Y aquí está Monterrey, Durango, León y Puebla, además un poquito de Guanajuato y algunos números aquí en Jalisco también. Llegaban tipos con un titipuchal de varo. Espérate, dice el mensaje, es que le bajen al fondo. No sé qué onda con que el fondo. Le bajen al fondo. Operador, Spike, que le bajen al fondo, dicen por acá. Ya van dos veces que nos dicen. Ahí está, ya le bajamos al fondo. Pues, díganos de todos modos si estamos metiendo la pata. Así es. Bueno, pues. Resulta que está una gente pesada. Sí, en esta reunión, ¿no? Entonces, como estaba esta foto incriminadora, llegaron unos tipos a todos los kiosquitos, a todos los Sambors, a todos los Vips, a comprar todos los ejemplares que hubiera de proceso de ese número. Se llevaron a proceso. Ustedes saben que soy, pues, no fiel lector de proceso, pero sí lo creo. Sí, que pues, no es una revista, porque algunos la ven así como el oráculo de la verdad. No es así, pero sí tiene... Tuvo mejores tiempos. Saca dos, tres cosas bastante. Lo que hay que reconocerle, ¿no?, es que le da voz a quienes no la tienen, no la han tenido nunca. Pero... pues la cuestión aquí es que esta foto, con tanta gente, con tantos jerarcas de la iglesia, con tanta raza, hace que de plano... se vean obligados de algún modo a se vean obligados a tener que comprar. No ganamos nada, pero cómo nos divertimos. No, bueno, estos chavos se vean obligados a comprar. No, no podemos. Tenemos notas que dar. Sí, bueno, se ven obligados precisamente a tener que vender, ¿no? La gente, todos los números de proceso, capaz, prácticamente los extinguieron en esos lugares. O sea, llegan y dicen, bueno, no podemos sacarla hacia la brava porque luego el proceso nos va a echar encima, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué hacen? Llegan y compran. Y compran, pero números y números y números, más de 1000 números por lugar, y todavía vuelven a mandar más números y vuelven a ver más. O sea, los vuelven a comprar y así. Total que para el martes 13 ya no había ni un solo número de este de proceso. Se hubieran puesto a imprimir más, digo, ya se habían ganado una buena feria ahí, ¿no? Pues sí, pero tampoco es la idea. Lo que sí hicieron es que sacaron el nuevo número de proceso, que fue el del 18 de septiembre, precisamente este domingo pasado, que se llama La foto que los hizo temblar, y viene la foto en primera plana. Ahora sí, cómprenla o no la compren si quieren, pero pues, bueno, a proceso no le importaba mucho la cuestión de la difusión o de la reimpresión, porque... ya estaban de algún modo enterados los lectores por la versión en línea que circuló ampliamente en Twitter, ¿eh? La versión en línea. Sí, aquí no vamos a escribir. No, señor, las fotos de. Esas fotos, Nada más. No, pues yo qué quieren que haga, ¿no? Ah, las de proceso. Bueno, la de proceso. No, es que oigan, dicen fotos y fotos. Dicen que por acá, que pasemos la foto que los puso a temblar. No tenemos, hay que sacarla de la versión en línea y la ponemos en el wall de Facebook, ¿no? Así es, la vamos a poner en el wall de Facebook. De hecho, ahorita la estoy temblando, ya la estoy buscando. ¿Cómo que le está temblando, señor? No, y con estas fotos, no, hombre. Es que andes a, no, ni van a saber, ni les vamos a decir. Pero aquí en cabina también hay fotos que nos pueden a temblar. No saben la clase de fotos que estamos viendo aquí en la comunidad. No, ustedes, yo soy hombre, yo soy papá casado. Ah, señor, pero estar a dieta no le impide ver el menú, señor caballero. Sí. Nada más, acuérdese, señor, los míos se insertan en postproducción. Bueno, hoy no más, ya estamos siendo gatadas. Pues total que proceso saca esta revista y saca unas cartas que le mandan, bien curiosas, porque... se las manda el senador Dorado Pérez, Rafael Jiménez, que se supone que fue el enlace. Se las manda también por ahí el CEN del PAN. pareciera que las cartas son personales y las manda cada uno, pero al final todas firman con un algo que las descubre, ¿no? Porque dice, agradezco la publicación de esta carta con el objeto de que sus lectores cuenten con información veraz. Luego la otra. Agradezco la publicación de esta misiva para que sus lectores cuenten con información veraz. Y la última. Agradezco la publicación de la presente, nada más. Porque es el diputado del PAN. O sea, obviamente se pusieron de acuerdo el diputado del PAN, el CEN del PAN, y Rafael Jiménez, que se supone que no tiene nada que hacer, pero que se le acusaba en este artículo de proceso de ser el vínculo entre el zar de los casinos, o sea, el dueño del Casino Royal, y Felipe Calderón y por ahí otros políticos del PAN, que han de saber que este zar de los casinos le dio 8 millones de pesos a los tres candidatos principales, o sea, a Felipe Calderón, a Madrazo, creo que era, y a López Obrador, con tal de que obviamente les dieran algunas cosas mejorcitas, ¿no? O sea, le dieran algunos apoyos, digamos, si ganaban. Entonces en campaña pues les da 8 millones de pesos a cada uno, lo cual es un fregón, ¿no? Es un friego de feria. No, y de alguna manera no estaba casado con ninguna cúpula de poder, ¿no? O sea, se da, o sea, no me importa quién está en el poder, todos nos lo vamos a comprar, ¿no? Deberían darle el poder del dinero de alguna manera. Deberían pasarnos una feria a nosotros, digo, no nos vamos a poner a su favor, pero nos hace falta una feria, ¿no? Exactamente. A ver, señor, quiero saber por qué pongo el proceso, la foto que los puso a temblar en Google, y la primera foto que me sale es de TV Notas, y luego vienen algunas fotos de la América, alguien que parece Gaddafi, Claudia las puso a temblar, belleza y moda. No sé, señores, que hablan de las que las pusieron a temblar así, ¿no? Sí, tengo que buscar por el... edición 1819 de proceso, así la voy a buscar. Sí, 1819, para poder poner la foto en el wall de conspiranoicos. Ahí en la portada, por aquí. Aquí está el... Esta la foto de las páginas centrales. Sí, pero tenemos la foto de toda la revista, ¿no? De toda la portada. Sí. Dele scroll hacia arriba. Y ponemos la revista. Sí, ¿no? Yo creo, ¿no? Perfecto. O sea, se ve mejor. De hecho, les damos el link y que ellos mismos la consulten, ¿no? Sí, ¿no? Que de todos modos, de todos modos que chéquense. De todos modos. Chéquense la versión en línea de proceso, ¿no? Dice por acá, a ver la foto, cabrones, rólenla. ¿Cuál foto? La vamos a poner en el gol de conspiranoicos. En el gol de conspiranoicos. Lo que pasa es que yo no tengo aquí la foto de... No la tenemos en línea, tenemos la revista en papel, que es la que estamos viendo ahorita. De hecho, hay gente pesada. Entonces estamos buscando... ¿Quieres leer uno de los nombres que están ahí mientras yo coloco la foto? Realmente, ahorita revemos José Serrano Montoya, Norberto Rivera Cabrera. Léale una pequeña síntesis de los muchachos para que vea cómo ya se define. El arzobispo Emilio Berlier y a ver aquí. Por ahí deben de estar dicen también por acá, de los casinos. Iván Garza Telles fue el director general del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás en el trienio del panista Ceferino Salgado. Al concluir esa administración, fue secretario de Evaluación y Análisis del PAN estatal y ahora dirige el Registro Nacional de Miembros de ese partido. Así es. Norberto Cabrera, Norberto Cabrera, pues es el arzobispo de México, el arzobispo de todo el país. O sea, es el... Arzobispo primado de México. Sí, es el que representa a toda la Iglesia Católica a nivel México. Dicen por acá, a ver, vamos a ver quién más está. Arturo Rojas Cardona. Arturo Cardona. Está, no confundir con Arturo Carmona. Que es propietario de las más de 20 empresas creadas para operar casinos y entretenimiento en México. Gracias a la autorización de Santiago Crimen en el 2005. No, pura gente. Hay gente pesada de veras, ¿eh? Hay sí. también David Aguilar Romero, que es el vocero del municipio de León. Y está, por supuesto, el senador panista por Durango, Rodolfo Dorador, que ya dijo que él nada tiene que ver con lo que se está diciendo. Yo no fui. Ajá, pero pues, que obviamente tuvo que ver, ¿no? Dice, de hecho, Dorador es el que dice que desmiente categóricamente haber servido como enlace entre el señor Rojas Cardona y directivo de su partido para recabar financiamiento, dinero en especie. Pero pues obviamente los reporteros dicen que sí, ¿no? Este señor, el zar de los casinos... Juan José Rojas Cardona y su hermano Arturo Cardona, que son los dos estafadores. Bueno, los dos dueños de casinos, entre ellos el Casino Royal. No son nada más tienen el Casino Royal, tienen un montonal de empresas y han estafado a 500,000 personas con dinero. Y lo curioso es que nunca los denuncian. ¿Por qué será? Pues porque tienen vínculos con las cúpulas del poder, ¿no? Y porque tienen suficiente lana para sobornar a quien tenga que ser, ¿no? Para... Ah, claro. Bueno. Pero también la cuestión aquí, señor, es que aparte de que tengan suficiente lana para sobornar y tengan los vínculos con la cúpula, se está coartando la libertad de expresión, primero de un par de periodistas, y segundo, se está violentando el Estado de Derecho mexicano, ¿no? Porque pues tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la publicación, tenemos derecho... Señor, pero en todo caso estos tipos tienen derecho a comprar todas las procesos de 5 estados, ¿no? Pero, claro que tienen derecho a comprarlos, pero no, o sea, tú puedes comprar todo lo que quieras, pero me refiero a que los... Sí, entiendo, señores. Sí. Los motivos, digamos, no somos correctos. Bueno, música, ¿no, señores? Claro que sí. ¿Qué les ponemos, Mr. Caballero? A ver usted que les acaba de pasar la otra parte de la música. Sí, ¿qué le parece si ponemos a Los Ángeles, la de Los Ángeles Negros? No, esa es muy gata. O sí, ponla, hombre. Sí. Y ponla de Kinky. Ahí por ahí debe haber una rola de Kinky también. No, ponla de Kinky nomás. Sí, la de Kinky y ya volvemos, ¿no? Sí. Vámonos. Música. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Y bienvenidos a este programa de radio otra vez. Estamos de regreso en Conspiranoicos. Así es, estamos de regreso mientras Comuníquense. Nadie puede sorrear a la directora de Lubina, si tiene Castillero. Ah, oh, sí, es lo, que ya, es lo que llamamos una... ¿Una qué? Una MILF. Una MILF. Ya regresamos. ¿Qué más tenemos que comentar, Mr. Caballero, hoy que es que ya casi se acaba el programa, nos quedan 10 minutos. Así es. Bueno, ¿qué más hay que comentar? Pues tenemos... tenemos problemas con el internet, pero también tenemos un estupendo equipo de comentaristas. Y una sugerencia, muchachos: la maestra Claudine Jacquaud, que es la coordinadora y responsable del módulo de actividades culturales aquí en el Centro de Ciencias e Ingenierías, nos recomienda los talleres culturales del semestre 2011B. Que se lancen a los talleres rápidamente. No tenemos una rolita así como marimba, así como que, como de que estamos anunciando algo. Sí, sí, atrás de la raya que estoy trabajando, vamos a... Deje de tararear, señor. Ahorita en lo que se encuentra la rola, Deje de tararear. A ver, cuéntate un fondo así como para mención de charachera. Bien, publiqué como Manuel Caballero en Conspiranoico. Esa es la actitud, señor. Usted puede publicar como sea y también está en todo su derecho. Yo quería publicar como está... Puede cambiar la publicación, señor, todavía, sí, ¿cuál es el problema? De paso, les podemos decir que se den una vuelta a la página de Facebook de Conspiranoicos, facebook.com/conspiranoicos, ahí estamos. Así es. Ahí está el fondo. Fondo de comercial. Ahí rápidamente tenemos menciones. ¿La qué? La coordinadora de actividades culturales, Claudine Jacquaud. La coordinadora de actividades culturales, Claudine Jacquaud Gaile, nos ha invitado a que pasen a los talleres de la coordinación de actividades culturales. Tenemos dos talleres de baile, danza árabe, de baile danzón, baile jazz, hip hop y reggaeton, de ritmos polinesios y de ritmos latinos. Tenemos baile el regional, taller. También canto, guitarra popular, rondalla varonil, música de violín, ajedrezes, artes marciales. Inteligencia emocional, juegos alternativos, juegos de mesa, primeros auxilios, teatro, yoga y zumba. Próximamente vamos a abrir un taller literario de creación, va a estar su servilleta impartiendo. Esperamos que ya para mediados de octubre esté en funcionamiento el taller. Este va a ser totalmente gratis por ser primera ocasión. Pero ponga el tono de vendedor, señor. Así, eso va. Por única ocasión, para usted, señorita, señora, que lo ve, que no le digan, que no le cuenten, va a haber taller literario por parte de la revista Lubina de la Universidad, lo viene ofreciendo por un costo, por la mínima cantidad, por no pague usted más de cero pesos, y me dio usted este taller que en otros lados tiene costo de cero pesos, también aquí se lo vamos a dar por cero pesos para ustedes, cero pesos para todos, cero pesos para todo el que se arrime a los talleres. Dáncense a los talleres de música popular, guitarra clásica, canto, baile regional, ritmos latinos, ritmos polinesios, jazz, hip hop y reggaeton, danzón, danza árabe para niñas y danza árabe avanzado. También tenemos banda y cumbia, zumba, yoga, teatro, primeros auxilios, huevos alternativos de mesa, inteligencia emocional, artes marciales, ajedrez y violín. Para que se lancen a los talleres. Ya retírate el fondo. Sí, ya. Bueno, pues la próxima semana no se pierdan el programa. Esperamos. Esperamos tener un mejor programa, ¿sí? Sí, hoy tuvimos... Dicen por acá, estoy a 31.5 grados centígrados, no nos importa. Felicidades, aquí estamos todavía en una temperatura más alta. Felicidades por tu temperatura tan fría. Además de que tú y tu temperatura están en todo su derecho. No, es que aquí de verdad hace un calor. Dice por acá, igualitos a los peruricos, sí. Es que tenemos que hacer la mención, entonces. Sí, era... Ah, sí, ya podemos leer el aire, ¿no? Nadie, ahora sí ya no se... Puede abrir las ventilaciones y ya no se mete el ruido. Todos modos, ya no hay nadie en el laboratorio. Claro. Bueno, ¿sabe ahorita... que cuando entremos en la FM tenemos que buscar alguna manera de que los escuchas se queden, ¿no? Sí, para para escucharlo. Yo creo que es un buen gancho para que la gente se quede en el Cusey, ¿no? A ver, conspiranoicos se los pueden escuchar dentro de los confines del Cusey. Así es, además de la gente, los chavos que vienen de intercambio, que se quedan en estas casas de asistencia cerca de Cusey, pues van a tener que escucharnos también, ¿no? Porque la antena alcanza unas dos o tres cuadras alrededor de Cusey. Pues sí, a ver si no lo hacen de todos los... Ah, miren, al rato que nos cancelen la estación, esto es porque la SCT no lo hizo de todos, ¿no? No, pero la SCT no te puede hacer nada de todos porque no estás recibiendo ganancias de esto. Entonces el espectro es libre siempre y cuando no ganes con él. Dicen por acá que mi micrófono se oye distorsión, ah, bueno, entonces me alejo del micrófono, yo creo, entonces. Sí, el mío se oye bien, o así tengo la voz de madreada, ya no van a creer que me estén distorsionando. Tengo gripa y tengo ya como, dice el Navi, bien dice el Navi, 15 días con gripa, entonces es una jalada. Tiene más de tres semanas con gripe, señor. Es que va y viene, señor, es como las exnovias. Después de ese comentario misógino nos vamos a ir a una canción de Los Ángeles Negros. Yo creo que ya cerramos el programa, ¿no? Sí, vámonos ya. Sí, es última rola y Ángeles Negros, ¿ya? Para cerrar Los Ángeles programa. Negros y las flores pudieran hablar después de su saludo que nos dieron aquí a la gente de Conspiranoicos. Bueno, y de Radio Cusey Network en general. Entonces, mi querido Spike, si las tres pudieran hablar de Los Ángeles Negros, ya para cerrar el programa, ¿tenemos comentarios? Mensajes, que los Navi no da uno. Y no, pues dicen por acá, deben ver esto, ¿no? No, gracias. Bueno. Bien, bien. Vámonos. Entonces, a... esto fue Conspiranoico. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 p.m. Les prometo llegar a tiempo. Esperemos que sí. Un fuck off por llegar tarde este güey. ¡Fuck off! Uno de las cosas que uno hace por el programa. ¿Qué pedo? Bueno, ¿qué vámonos pedo con eso? ¡Vámonos! Preciso hablarte de mí. De esa tristeza que llevo y no puedo esconder. Ya te escribí tantas cartas y nada pasó. De amor no te conmovió. Hoy yo te he enviado unas flores que corté del jardín. Tan solo con la esperanza que te acuerdes de mí. Ay, si las flores pudieran hablar, gritarían te amo. Si las rosas pudieran decirte cuánto te puedo amar. Ay, si las flores llevaran recado a los enamorados. ¿Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que yo? Dios permita que ocurra el milagro y que las flores despierten en ti ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz. Gritarían te amo. Si las rosas pudieran decirte cuánto